qué parte. Larga estaba la fila, ni cómo adivinarle. Todo me sonreía, de quién iba a cuidarme. Poder no cabía y se les puso quitarme. Era libro de milagro, decía el de la Cruz Roja. Para bajarme el susto forjé un cigarro de hoja. Ahí les debo la caja y el café con galletas. Y ahí van para atrás las balas, no más que estas se pegan. Cuando es corta la mecha, el que la prende se quema. Que me dejaran vivo, ahorita es su problema. No corran, no se escondan, que ahí viene el anatema. Y se les cebo el juez de los que traigo si truenan. Y puro calibre 50, pariente. Les dolió cuando dije que no los ocupaba. Yo no ocupo de bules y menos en mis aguas. El zapato que aprieta a la larga te hace llaga. Ya sé por dónde vienen, nomás no digo nada. Por algo salí vivo, por algo estoy parado. Y es que al final de cuentas yo nunca he sido malo. Nomás te miran viada y quieren subirse al carro. Miran cómo hay corrientes de amigos disfrazados. Cuando es corta la mecha, el que la prende se quema. Que me dejaran vivo, ahorita es su problema. No corran, no se escondan, que ahí viene la tatema. Y se les cebo el puente, los que traigo si trueno.